Si no viene con una válida excusa, la castigaré con severidad o la degollaré. Pero ésta no tardó en aparecer y dijo: «He sabido de algo que ignorabas y vengo de Saba con una noticia cierta. He encontrado que reina sobre ellos una mujer a quien le ha sido concedido todo lo que un rey necesita para ser poderoso y que posee un trono espléndido. He hallado que tanto ella como su pueblo se postran ante el sol en lugar de hacerlo ante Allah, y que el demonio los ha seducido de manera que creen obrar bien y los ha desviado del buen camino, por lo que no están guiados. Los ha extraviado para que no se postren ante Allah, quien saca a la luz lo que esconden los cielos y la tierra, como la lluvia y las plantas que germinan, y conoce lo que ocultáis en vuestros corazones y lo que manifestáis. Allah, no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el Señor del gran trono». Entonces Salomón dijo: «Veremos si has dicho la verdad o eres de los mentirosos. Ve con esta carta mía y entrégasela. Después retírate y observa cómo reaccionan». La reina de Saba dijo: «Oh dignatarios, he recibido un noble escrito. Es de Salomón y dice: «En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. No os mostréis altivos conmigo y venid a mí sometiéndoos a Allah». Dijo: «Oh dignatarios, aconsejadme sobre lo que debo hacer. No tomaré ninguna decisión sin que estéis presentes y me deis vuestra opinión». Estos respondieron: «Somos fuertes y diestros en la guerra, mas la decisión está en vuestras manos. Vos diréis lo que ordenáis». La reina contestó: «Cuando los reyes entran en una ciudad para conquistarla, la destruyen y humillan a sus habitantes más honorables. Así es como actúan. Voy a enviarles un presente y veré qué respuesta traen los emisarios». Y cuando la delegación de la reina se presentó ante Salomón con el presente, éste dijo rechazándolo: «¿Pretendéis colmarme de riquezas cuando lo que Allah me ha concedido es mucho mejor que lo que os ha procurado a vosotros? Vosotros sois quienes os regocijáis con vuestro regalo y con todo tipo de bienes terrenales. Regresad a vuestra gente con el presente. Los combatiremos con un ejército que no podrán vencer y los expulsaremos de su tierra, sometidos y humillados, si no abandonan la idolatría». Entonces Salomón dijo a sus dignatarios: «¿Quién de vosotros me trae el trono de la reina antes de que vengan a mí sometidos?». El yin más fuerte de entre ellos dijo: «Yo os lo traeré antes de que os levantéis de vuestro asiento. Para este trabajo soy fuerte y digno de confianza». Un hombre que tenía conocimiento de las Escrituras dijo: «Yo os lo traeré aún más rápido, antes de un abrir y cerrar de ojos». Y cuando Salomón vio el trono ante sus ojos, dijo: «Esto es un favor de mi Señor para ponerme a prueba y ver si soy agradecido o no. Quien agradezca las gracias que Allah le ha otorgado, lo hará en su beneficio, y quien sea ingrato que sepa que Allah no necesita nada de nadie y es generoso en la concesión de sus favores». Salomón les dijo: «Modificad su trono, veremos si su inteligencia la guía hacia la verdad y lo reconoce o no». Y cuando la reina se presentó, le preguntaron, ¿es vuestro trono como este? Ella respondió inteligentemente, parece él. Entonces Salomón dijo agradeciendo a Allah los favores que le había concedido. Pero nosotros recibimos sabiduría antes que ella y nos sometimos a la voluntad de Allah. Y a ella la extravió lo que adoraba fuera de Allah, pues pertenecía a un pueblo incrédulo. Salomón mandó a los genios construir para ella sobre el agua un palacio de cristal bajo cuyo suelo podían verse peces nadando, y le dijo, «Entrad en el palacio». Pero cuando ella lo vio, creyó que el suelo era un estanque y descubrió las piernas al levantarse el vestido para no mojarse. Salomón le dijo, «Es un palacio de cristal». Y la invitó a abrazar la religión de Allah. Ella aceptó al ver por sí misma todas las bendiciones que Allah había concedido a Salomón y dijo, «Señor, he sido injusta conmigo misma al adorar falsas divinidades y me someto con Salomón a Allah, Señor de toda la creación». Y enviamos al pueblo de Thamud a su hermano Saleh como mensajero, y les dijo, «Adorad solo a Allah». Pero se dividieron en dos grupos, uno creyente y otro no, que discutían entre sí. Saleh les dijo cuando le pidieron que enviara sobre ellos un castigo si era veraz, «Pueblo mío, ¿por qué queréis apresurar el castigo en vez de la misericordia de Allah? ¿Por qué no le pedís perdón para que se apiade de vosotros?». Le dijeron, «Creemos que tú y quienes te siguen sois un mal augurio para nosotros». Saleh les respondió, «Vuestra suerte depende de Allah y no de mí. En verdad, sois un pueblo a quien Allah ha puesto a prueba». Y había en la ciudad 9 hombres que sembraban la corrupción en la tierra y no la mejoraban. Se dijeron entre sí, «Jurad por Allah que por la noche mataremos a Saleh junto a su familia. Después diremos a sus parientes más cercanos que no presenciamos su muerte y que decimos la verdad». Y tramaron su plan, mas hicimos que su plan se volviera en su contra sin darse cuenta. Observa cómo acabó su plan. Los destruimos a ellos y a todo su pueblo. Ahí quedaron sus casas vacías por haber sido injustos. Ciertamente, en esto hay una lección para quienes están dotados de conocimiento. Y salvamos a quienes creían y temían a Allah. Y recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando Lot dijo a su pueblo, «Cometéis una inmoralidad, la homosexualidad, cuando veis claramente que es abominable? ¿Satisfacéis vuestros deseos sexuales con los hombres en lugar de hacerlo con las mujeres? En verdad, sois un pueblo ignorante que desconoce las consecuencias de sus actos». Pero la única respuesta que obtuvo de su gente fueron las palabras, «Expulsad a la familia de Lot de vuestra tierra, pues son gentes que quieren la pureza». Y lo salvamos junto a su familia, salvo a su esposa, pues decretamos que se quedaría atrás con los que recibirían el castigo. E hicimos que cayera sobre ellos una lluvia de piedras, qué lluvia tan terrible para quienes fueron advertidos. Di, oh Muhammad, alabado sea Allah, y que la paz esté con los siervos que ha escogido como profetas y mensajeros. ¿Quién es mejor, Allah, o las divinidades que los idólatras adoran fuera de él? ¿Acaso no es mejor quien creó los cielos y la tierra, y hace descender la lluvia del cielo con la que brotan magníficos jardines cuyos árboles nunca hubierais podido hacer creer? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Allah que pueda hacer lo que Él hace y merezca ser adorada? Y, sin embargo, los idólatras adoran a otros equiparándolos con Él. ¿Acaso no es mejor quien ha hecho de la tierra un lugar estable para que la habitéis? ¿Ha hecho que los ríos la recorran? ¿Ha depositado en ella montañas que la estabilizan? ¿Y ha establecido una barrera entre las dos masas de agua, la dulce y la salada? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Allah que pueda hacer lo que Él hace y que merezca ser adorada? Y sin embargo, la mayoría ignora la unicidad de su Señor y su inmenso poder. ¿Acaso no es mejor quien responde al afligido si lo invoca, haciendo que desaparezca el mal que lo oprime y ha hecho que os sucedierais en la tierra generación tras generación? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Allah que pueda hacer lo que Él hace y que merezca ser adorada? Poco es lo que reflexionáis. ¿Acaso no es mejor quien os guía en la oscuridad de la tierra y del mar y envía los vientos anunciadores de su misericordia, la lluvia? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Allah que pueda hacer lo que Él hace y que merezca ser adorada? Exaltado sea Allah. Él está muy por encima de compartir la divinidad con los ídolos que adoran. ¿Acaso no es mejor quien originó la creación y la repetirá el día de la resurrección, y quien os provee de la lluvia del cielo y de lo que produce la tierra? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Allah que pueda hacer lo que Él hace y que merezca ser adorada? Diles, oh Muhammad, traed la prueba de lo que decís si sois veraces. Diles, nadie, ni en el cielo ni en la tierra, posee el conocimiento del Gaib, excepto Allah, y quienes rechazan la verdad no pueden intuir cuándo resucitarán. Su conocimiento no puede abarcar la otra vida, dudan acerca de su existencia, o es más, están ciegos en lo concerniente a ella. Y dicen quienes rechazan la verdad, cuando nosotros y nuestros padres seamos polvo en la tumba, ¿resucitaremos? Eso ya se nos prometió a nosotros y a nuestros antepasados con anterioridad. No son más que viejas leyendas. Diles, oh Muhammad, recorred la tierra y observad cuál fue el final de los pecadores que negaron la verdad. No te aflijas por ellos, ni te angusties por lo que traman contra ti. Y dicen, ¿cuándo llegará el castigo que prometéis si sois veraces? Diles, puede que parte del castigo que pedís con apremio esté cerca de vosotros. Y ciertamente, tu Señor concede su favor a los hombres, pero la mayoría de ellos no son agradecidos. Y tu Señor conoce lo que ocultan vuestros corazones y lo que manifiestan. Y no hay nada oculto en los cielos ni en la tierra que no conste en un claro registro, la tabla protegida. Y este Corán explica a los hijos de Israel la mayoría de los asuntos sobre los que discrepan. Y es, ciertamente, una guía y misericordia para los creyentes. Y tu Señor juzgará entre ellos quienes discrepan sobre la religión con justicia, y Él es el poderoso, el omnisciente. Deposita pues tu confianza en Allah, oh Muhammad. Realmente estás en la clara verdad del Islam.